Lo que a mí me parece relevante es lo siguiente. Esto va a ser igual notificado por el juzgado y evidentemente, digo, para que todos sepan cómo va a ser la parte legal. Sentada la Cámara, ellos van a intentar ponerle un extraordinario, que eso va a ser rechazado. Lo concreto es que si no hay cumplimiento va a haber denuncia penal por incumplimiento de sentencia judicial a todos los que obstruyan de alguna manera el ingreso físico de Eva López a la empresa por una orden judicial. Serán demandados penalmente y civilmente por los daños y perjuicios que ello le ocasione. Y haremos responsable a cualquier persona, ya sea personal de seguridad o quien sea, que de alguna manera afecte los derechos de Eva, que han sido restituidos plenamente. Todos sus derechos laborales, sindicales, desde todo punto de vista. Acá, digo para que les quede claro a todos, se va a distribuir para que todos tengan conocimiento del fallo. El fallo es público, de acceso público para todos. Hoy no traje copias para todos, pero algunas copias ya se han distribuido, cualquiera que tiene, algunas copias más les puedo dejar. Lo que me parece importante es las conclusiones del fallo, porque no hay ningún lugar ahí, han sido contestados, tanto por el Tribunal de Primera Instancia como por la Cámara, fueron contestados todos y cada uno de los argumentos que la empresa intentó vertir sobre Eva López, mintiendo, intentando difamarla. Todos y cada uno de esos argumentos han sido destruidos. No lo digo yo, lo dice la Cámara donde ellos intentaron hacer. Las conclusiones, básicamente, la Cámara termina señalando que, consecuentemente, a mi modo de ver, la injuria invocada en la causa de despido no solo no fue acreditada, sino que además resultó ser una mera excusa utilizada para la accionada para ocultar la real causa de despido, que a mi modo de ver no pudo ser otra que la intensa actividad gremial desplegada por la actora en la empresa demandada como referente de sus compañeros de trabajo, con el objeto de impulsar diversos reclamos laborales. En tal sentido, y en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes, que todos los van a poder leer, concluyo que la decisión de despedir a la actora encubría, en realidad, la necesidad de la empresa de desprenderse de una trabajadora que llevaba a cabo acciones gremiales como referente de sus compañeros de trabajo y con el objeto de impulsar diversos reclamos laborales. Dicha actuación, en defensa de sus propios derechos y los de sus compañeros, fue la que concluyó con el despido, constituyéndose así en un acto discriminatorio que debe ser repelido en todo el alcance de la ley, en el plano nacional, constitucional y supranacional que los tratados internacionales le confieren. Básicamente, esa es la conclusión de la etapa esta. La unidad tiene su fruto, loco. Si hay un intento de la empresa de capitales extranjeros de no cumplir con las leyes argentinas, va a ser demandado en todos los fueros nacionales e internacionales que hagan falta a nivel laboral y penal. Y a todas las, repito, a todas las personas que de alguna manera contribuyan en obstaculizar o impedir o restringir alguno de los derechos de Eva López, será demandado penal y civilmente por los daños y perjuicios. Digo esto a los responsables, porque el cumplimiento de una sentencia judicial va a sernos la responsabilidad de la empresa a nivel abstracto como GFK, sino a los miembros de manera personal de los directivos que y quieran pretender incumplir esta ley. Cuando hay una sentencia judicial y una empresa, digamos cualquiera, una marca que tiene un nombre, decide desobedecer una orden judicial, la responsabilidad pasa a ser de tipo personal de los directivos de la empresa. Por lo tanto, los directivos de la empresa o cualquier otra persona que afecte estos derechos va a ser demandada civil y penalmente. Concretamente, la lucha la han ganado los trabajadores, porque esto ha sido una lucha de conjunto de todos ustedes y de muchos compañeros que hoy no pueden concurrir, pero ha habido mucha gente, incluso del extranjero, que colaboró con esto y con la campaña que va a continuar. Así que para todos ustedes, felicitaciones.